sobre mis sentidos. Qué aburrido, ¿dónde andará aquellas noches de filosofía? Pues mi alegría se convirtió en disfraz de nostalgia y fantasías. Dime dónde estará, dime si ves en mis ojos un dolor profundo, profundo. Eso es porque necesitas, ¿qué haré con los versos que inspiró tu risa? Se azota el viento a las espigas. Que no estás, dime si es, dime si es suficiente, coeficiente. O a lo mejor, oye, alguien mejor que yo llenó tu vida. Entre comillas, tú sabes bien que mi riqueza está en lo más profundo y bien profundo. Y aquel diván donde posabas y gemías, llena de si ves, mis ojos un dolor profundo, profundo, profundo. Entonces, ¿por qué tú te has marchado en busca de otros rumbos? Mi rumbo, tú sabes bien que agonizando soy por tu partida. Devuélveme la vida, pues solo tengo un corazón cuando estás tú. Muchísimas gracias.